porque la palabra ha sido entregada. Nosotros solo creemos, nos toca creer. A Dios le toca enviar su palabra y a nosotros creer, y el milagro se hará. Cantemos ese coro mientras los que quieren pasar aquí al frente pueden hacerlo, salen de su lugar. Si necesita que ore por liberación, por sanidad, venga, salga de su lugar y venga al frente. Y aquellos que deseen ser salvos pueden salir de su lugar también y acercarse algún día con los pies. Yo quisiera que se quedaran de pie, no se revíen, quédense de pie, quédense de pie para que todos puedan caer. Todos los que han de pasar, quédense de pie, quédense de pie, quédense de pie, vamos a orar, quédense de pie, venga al frente. Esta noche la palabra ha sido clara. Esta noche Dios nos ha hablado, que es un Dios sobrenatural. Aleluya, el Señor Todopoderoso nos invita ahora para que creamos. Todo es posible para el que cree, porque el Dios en el que cree es sobrenatural. Aleluya, aleluya, salga de su asiento y venga al frente. Esta noche es una buena noche. Aleluya, todo es posible para el que cree, para el que pone su fe en Dios, para el que utiliza la fe de Dios, todo es posible. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los. Cuando crees que todo se cae a tu alrededor, cuando ya no hay cántico en tu boca, cuando ya no hay aliento de adoración, cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Recuerda que el Señor lo que quiere es tu corazón. Solo ofreces algo de valor y vuelve a Dios. Empieza hoy, porque hoy es un nuevo día, y nuevas son sus misericordias cada mañana. Quiero volver.